En las cercanías de un precioso bosque, grande y profundo, existía una casa pequeñita rodeada de un huerto donde vivían un matrimonio de leñadores con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Todos los días, la familia se levantaba tempranito para empezar el trabajo. Buenos días, familia. Hoy tengo mucha leña que cortar. Yo os haré un pastel de fresa para después de comer. Hansel, Gretel, hijos, por favor, coger una cesta y marchar al bosque a traerme fresas frescas. Sí, mamá. Sí, mamá, te traeremos las mejores. Los niños tomaron la cestita y comenzaron a buscar fresas al tiempo que jugaban y cantaban. Mira, Hansel, tráeme esa fresa tan roja. ¡Mmm, qué rico pastel nos hará mamá! Como quiera que los niños iban distraídos jugando, no se daban cuenta de que se iban internando cada vez más en el bosque. Había pasado mucho tiempo cuando en un claro del camino vieron una casita. Ahí hay una casita, Gretel. Vamos a acercarnos a ver si hay alguien dentro. Los niños se acercaron a la puerta de la casa y Hansel dio unos golpecitos con la palma de la mano. Al hacer esto, algo pringoso se le quedó pegado en la punta de los dedos. ¿Qué será esto? No parece pintura. Y se llevó el dedo a la boca para averiguar qué era aquella especie de pintura de color chocolate. ¡Gretel! ¡Está dulce! ¡Es chocolate! ¡Déjame probar a mi Hansel! ¡Déjame! Efectivamente, aquella casa era de chocolate y turrón. Las piedrecitas de la entrada eran peladillas y los barrotes de las ventanas grandes piruletas de caramelo. ¡Toma, Hansel! ¡Prueba este trocito de puerta! ¡Está buenísima! ¡Dame un poquito de ventana! Tan distraídos estaban que no vieron a una viejecita flaca de cabello largo y blanco que se acercaba a ellos. ¡Hola, niños! ¿Os gusta mi casa? Pues pasad, pasad. Dentro hay muchas cosas más buenas aún. Los niños pasaron ilusionados y la vieja comenzó a enseñarle su casa, que no era tan bonita como por fuera. Llegaron a una habitación sin ventanas, cuya puerta era una verja. ¿Estos barrotes son también de chocolate? Pasad y los veréis. Los niños pasaron confiados y una vez dentro, la vieja cerró la puerta y puso un candado. Ya, ya, de chocolate, ¿eh? De aquí no podréis salir. A vosotros os gusta el dulce, pero a mí me gustan los niños. Haré un guiso con vosotros cuando estéis un poco más gordos. Se ve que en vuestra casa no os dan bien de comer. Hansel y Gretel empezaron a llorar y a acordarse de sus padres, pero enseguida llegó la vieja con mucha comida. ¡Ay, comer, comer! ¡Comer hasta llenaros! ¡No quiero un guiso de niños donde solo haya huesos! Gretel observó que la vieja veía muy mal y concibió un plan con Hansel. Todos los días, cuando venga a traernos la comida y te diga que le enseñes el brazo, saca esta pata de pollo y como no ve bien, nos dejará más tiempo creyendo que seguimos flacos. Y así lo hicieron algún tiempo, hasta que uno de esos días... ¡Condenados chicos! ¡No os engorda nada, nada lo que coméis! Mañana mismo haré un guiso con Hansel y me lo comeré. Tú me ayudarás, Gretel, a preparar la olla. ¡Ay, venga! Al día siguiente, la vieja y la niña prepararon un gran caldero y lo pusieron encima del fuego. ¡Señora, mire a ver si está bien de sal! La vieja se acercó al gran caldero de agua hirviendo y como no veía casi nada, metió tanto la cabeza que se cayó dentro. ¡Ay, ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Soy una pobre vieja! ¡Socorro! ¡Socorro! Gretel, al ver lo que había pasado, sacó corriendo a su hermano del encierro y cogiendo un saco de dinero que sabían dónde lo guardaba la vieja, y otro saco con turrón y chocolate, atravesaron el bosque llegando a su casa, donde sus padres, que no habían cesado de buscarles, les esperaban con lágrimas de alegría en los ojos, y desde entonces fueron felices y ricos los cuatro juntos.